Ok, señores, pues sean bienvenidos a MK Ultra, el programa de metal emergente y de programación de metal corrosivo BR Radio. Es una banda increíble, la verdad sí me voló mucho la cabeza, del álbum Vacuum. Vamos a escuchar la siguiente rápidamente. Vámonos. Yeah. el álbum Vacuum, esta banda llamada Titan. Me distraje por ahí por algunos ruidillos que se están metiendo, pero bueno, Titan, esta banda llamada del disco Vacuum. La banda se llama Titan. Pusimos The Grinding Teeth of the Wheels of Time, que es el track número 1 con el que abrimos el MK Ultra de esta semana. Y después pusimos el track número 5, Description of the Pacing. Vámonos corriendo. Ahora sigue escuchar Anima Herética con el tema Up Behest. We'll be right back. probando el MK Ultra con dos bandononononones. La verdad sí quedé como que hasta impresionado. Bueno, Titan, ya lo escuchamos, ¿no? Pusimos dos tracks. Y solamente vamos a poner uno de este EP de Anima Herética. Esta que escuchamos que se llama Up Behest, que le da el título al nombre, pero aquí tenemos otra que se llama Constellation of Capricorn. Vamos a dejar que termine esta, vamos a dejar que termine y ahorita le damos. Escuchar un poquito de Constellation of Capricorn, un cachito de este EP que consta de 3 tracks, esta banda llamada Anima Herética. Ahí solamente era la intención darle un llegue, no atascarnos, solamente algo así leve, pero pues ahí estuvo. Esto tú lo puedes escuchar en la programación 24/7 de Metal Corrosivo. Para eso es para lo que sirve el MK Ultra, para mostrar un poquito de lo que hay en la programación 24/7 y música emergente que nos mandan por medio de todas las redes sociales y por medio del correo metalcorrosivo@gmail.com. 2 bandotototas, Titan y Anima Herética. Qué grandes bandas. Bueno, también nos llegó por medio de nuestro amigo Omar Vega. Fíjense que aquí no sé qué pasó. Este es un compilado llamado Subtly Dead Devastated World Volumen 4. Volumen 4. Hay muchas bandas. Aquí en el fondo tenemos esta que se llama Augurio Huérfanos Mutilados. Es un compilado de metal extremo. Pero yo lo que tengo entendido es que es metal extremo latino 100%. Acá está otra que se llama Monchail con esta que se llama Cruel Placebo. Aquí ya no es metal extremo, ¿o sí? Promesas es lo que escucho. Es un metal ahí con influencias heavy. Bueno, pues de ahí reconocimos a 2 bandas. Una mexicana 100% llamada Brutal Crisis, de mi amigo el buen Vikingo, que ahora ya es youtuber. Genocidio es el tema. Y la otra, que yo no sabía que eran gringos, yo pensé que eran mexicanos. Esta banda llamada Cuatl, que es una banda de 2 chicos y 2 chicas. Entonces vamos a escuchar 2 temas rápidamente. Vamos a escuchar de Brutal Crisis, Genocidio, y después de Cuatl, Combustión. De este compilado llamado Subtly Dead Devastated World Volumen 4. Buen metal latino 100%. Eso es lo bueno de estar escuchando buen metal latino. Esto es MK Ultra, el programa de música emergente metal corrosivo. Ya saben, para cualquier información, metalcorrosivobrradio.com, el correo metalcorrosivo@gmail.com, las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como Metal Corrosivo, y yo soy Roy Camus. Ahí me puedes buscar en Facebook, Instagram o Twitter como Roy Camus, y también mandarme un mensajillo al metalcorrosivo@gmail.com o ir a la red social de tu preferencia o a la página web, la cual es metalcorrosivobrradio.com. Aquí puedes anunciarte, puedes crear tu campaña de publicidad. Tenemos bastantes precios muy cómodos, y también puedes correr a nuestra página para checar cómo trabajamos, cómo hacemos los posts, cómo hacemos la difusión. Te podemos ofrecer spot publicitario, todo lo que tú gustes, todo lo que tú gustes y necesites para difundir tu evento, tu banda, tu productora. Todo lo que necesites, aquí lo tienes en metalcorrosivobrradio.com, el único servidor 24/7 100% mexicano que aloja a las mejores bandas del mundo y, por supuesto, al metal emergente y música independiente de metalcorrosivobrradio.com. Aquí nos llega mucha música de muchos y distintos sellos discográficos, y agradecería que de igual manera te pudieses acercar a las redes sociales ya mencionadas, al correo, para que cheques. Tenemos precios de difusión inimaginablemente buenos que te van a servir de mucho para todo lo que quieres conllevar tu banda, promotora o lo que tú gustes. metalcorrosivobrradio.com. bueno, pues ahí estuvo Brutal Crisis con Genocidio. Saludos al buen vikingo que anda de youtuber ahí haciendo contenido. Eso es algo muy bueno. Vamos con Coatl, Combustión. Amigo Omar, por enviarnos este compilado buenísimo, muy muy muy bueno. De ahí pudimos extraer música muy interesante. Ya sabes que el programa MK Ultra es el programa de música emergente y de programación 24/7 metalcorrosivoverradio.com del compilado Subplay Dead Devastated World volumen 4. Escuchamos a Brutal Crisis con Genocidio y a Coatl con Combustión. Ahora vamos a escuchar rápidamente esta propuesta llamada Penthesilea Road con, porque es feat con Michelle Gaia. Espérate, Michelle Guaitoli, exactamente. Es una colaboración del tema Stains. We'll be right back. Yo creo que si pusiste un poquito de atención, te quedaste igual que yo, así como que medio operadito del cerebro. Stains, Penthesilea Road con Michelle. Lo estaba diciendo mal hace rato. Guaidoli. Qué buen tema, la verdad me gustó bastantísimo. Yo creo que hay que dar una buena escuchada y dar una buena opinada. Ojalá y podamos por ahí colocarlo para que se dé un pequeño review. La verdad sí me gustaría bastante. Está muy bueno el tema, interesante, buena voz y una propuesta. Propone muy bien. Está muy chido ese pedo. Ok, bueno, pues ahora sigue a escuchar rápidamente algo de mi amigo More Smilodon con su nuevo disco, porque viene estrenando álbum Soldado de Piedra. Vamos a poner el tema Gentil Dictador, que es el track single. Aparte de ser el track single, pues es el track de promoción y el track colaborativo. Canta Ángel Porco, un gran cantante argentino que ha hecho colaboración con Moro, y Moro ha estado haciendo también colaboración con Ángel en su banda Ángel Heavy Metal, y pues es una buena opción. El álbum es Soldado de Piedra, consta de 10 tracks ya mencionados en otros programas, pero lo vuelvo a mencionar. Track número 1, Gentil Dictador. El 2 es Irracional. 3, Soldado de Piedra, que es el que está sonando justamente ahorita. Ok. El track número 4 es Fantasma del Pasado, que va a tener un videoclip importantísimo el 9 de octubre, para que estén pendientes en el canal oficial de Moro Smilodon. 5, La Espada del Verdugo. 6, Venganza. 7, Grita. El track número 8 es Renacer. El 9 es Ojos de Tormenta. De Tormentita. Ojos de Tormenta. Y el número 10, el track número 10 es La Espada de la Muerte. Ok, bueno, pues voy a estar checando ahí algunas cosas, pero lo más probable es que tengamos entrevista con Moro Smilodon. Así que estén pendientes. Vamos a platicar con él de todo lo que conlleva este álbum llamado Soldado de Piedra, que es su nueva producción discográfica. Cabe mencionar que en este disco no solamente canta Moro, como lo ha sido en sus otras producciones, en sus otros discos. En esta ocasión pues tiene invitados y también un cantante ya de planta, y también quisiera platicar con él de todo eso. Entonces viene entrevista próximamente con Moro Smilodon. Mientras, quédense a disfrutar el MK Ultra, que es el programa de música emergente y de programación 24/7 por medio de Metal Corrosivo BR Radio. Si nos escuchas en directo en estos momentos por medio de metalcorrosivobrradio.com o por medio de Twitch, o nos escuchas en versión recalentada en cualquiera de las plataformas como es iVoox o Spreaker o Archive o Mixcloud, muchas gracias. O si nos escuchas por medio de cualquier otro lado o cualquier otro link, gracias por quedarte a escuchar MK Ultra, el programa de música emergente y de programación 24/7, tu servidor 24/7, para que coloques aquí tu publicidad. Estamos totalmente abiertos y a la orden para que si tienes alguna necesidad, si eres productor o eres promotora o eres banda, aquí tenemos paquetes importantísimos para que difundas tu música, ya sea como spot publicitario en nuestro YouTube, en algún video, o colocando publicidad, banners en nuestras redes sociales o en nuestra página web. O si quieres todo el paquete completo, también hay unos precios increíbles por ahí, así que corre y búscanos en el correo electrónico para la información y que te mandemos pues todo el listado de precios y todo lo que tenemos para ti. Si eres banda, si eres músico independiente, si eres solista, si eres promotor, productor o lo que sea, bienvenidos. Aquí les vamos a atender con mucho gusto. Vientos, vámonos a escuchar Gentil Dictador, lo nuevo de Moro Ismailodon, su álbum Soldado de Piedra. Ok, bueno, ahí en Twitter lancé una convocatoria que teníamos espacio de radio para nuevas propuestas. Y algo fabuloso que sucedió es que nos llegaron tres propuestas muy buenas. La primera es de la banda The Call of the Void. Vamos a poner lo más reciente que lanzaron, Condemn, Dance, Repeat. Dejo su Twitter para que vayan y lo sigan. Es twitter.com/thecotv. Twitter.com/thecotv. Chéquenlos, son buenísimos. Está esta muy buena propuesta. Aquí les da el nombre: The Call of the Void es la banda. El tema es Condemn Dance Repeat. Twitter.com/THECOTV. Para que los busquen, la verdad es una propuesta interesantísima. Algo diferente de escuchar. En estas propuestas de Twitter nos llega también la banda Mark Sinestra. El tema es Manifesto. Yeah. Boys. El hijo de puta explotador, así es como dice Mark Sinestra. Esta banda de Guadalajara que viene con todo, porque los veo en todas partes haciendo mucha publicidad en sus redes sociales y eso es algo buenísimo, le echan muchas ganas. Bueno, pues ya nos vamos, muchísimas gracias. Esto fue MK Ultra, el programa de programación 24/7 y de lanzamientos underground. Por lo regular, casi siempre aquí tenemos de los sellos discográficos que nos envían por medio de metalcorrosivo@gmail.com. Pero hoy, pues pusimos The Call of the Void, pusimos a Mark Sinestra y a los que siguen para cerrar The Heroes Rise. The Heroes Rise. Vámonos corriendo, yo soy Roy Camus, ya saben, mándenos correíto, mándenos mensajito, etiquétenos en Twitter, en Facebook y sus rolas van a sonar. Esto fue gracias a una campaña que lancé en Twitter, búscame como @RoyCamus, donde dije que propuse, coloqué ahí un post con el espacio en radio de 2 horas para que mandaran sus propuestas y nos llegó esta y yo creo que muchos más al ratito que abramos el Twitter. Bueno, yo soy Roy Camus, no dejen de escuchar Metal Corrosivo, el servidor 24/7 para todos ustedes, Metal Corrosivo, brradio.com.